Tras años de violencia, ruidos eternos y silencios profundos, en la oficina la silla de ella está vacía. En casa cocina papá. En el hospital quedó el doctor de guardia. En la fábrica solo quedaron ellos. En la escuela quedó el profe. Pero en la calle están ellas. Ellas que paran porque no quieren que las paren más. El 8 paramos para que no nos sigan matando, para que no nos sigan vulnerando, para que no nos sigan segregando. El 8 paramos porque necesitamos más trabajo, necesitamos más educación, más salud. No solo como estudiantes, sino también como parte del movimiento popular. Por toda la desigualdad que tenemos las mujeres día a día. Yo también paro por mi hija, por todas nuestras hijas, por mí, por todas nosotras. Yo paro porque juntas somos poderosas, porque llevo la sororidad como bandera y por el aborto legal, seguro y gratuito. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Este 8 de marzo, marcho. Junto a miles de mujeres como en distintas partes del mundo. Y adhiero al paro internacional de mujeres. Paramos porque eso que llaman amor es trabajo impago. Paramos para exigir condiciones dignas e igualitarias de trabajo. Marcho para visibilizar y reclamar por los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres. Al marchar estoy manifestando mi indignación en las calles, de la mano de todas las mujeres. Queremos un salario digno, queremos ganar lo mismo que los varones. ¿Por qué paramos? El 8 de marzo paramos porque las muertas por abortos inseguros son femicidio de Estado. Marchamos por el derecho a decidir, por nuestros derechos sexuales y reproductivos. Paramos por más voces de mujeres, trabas y trans resonando en los medios. Exigimos el correcto tratamiento de los hechos de violencia en las noticias. Un femicidio no es homicidio. Paramos porque el machismo y la misoginia nos matan. Este 8 de marzo, las mujeres paramos el mundo.